En M24 comienza Salud en Movimiento. Coordinación General, Asociación de Funcionarios del CASMU. Salud, salud. Como todos los jueves a las 17 horas, se enciende la luz y estamos en el aire. Y bueno, damos paso a Salud en Movimiento. Pablo, ¿cómo va todo? ¿Cómo andás, Javi? ¿Todo bien? Estamos medio a las apuradas, pero bueno, llegamos acá y estamos para arrancar. Está muy bien, está muy bien. ¿Sabés qué, Javi? Dime cuando, tú. En el camino, cuando venía hacia la radio, que salí del sindicato, me venía acordando que hace un montón que nos conocemos, ¿no? Hace unos 16 años más o menos, entramos casi juntos por concurso del CASMU. Vos me acuerdo que llegaste unos meses después. ¿Y en qué condiciones, no? Estás hecho un señor ahora. Sí, sí, sí. Vos también, debo decirlo. Más gordo, con canas. Sí, ¿eh? Ya no peino canas, ahora las enredo. Y me venía dando nostalgia un poco, ¿sabes? Nostalgia de aquella época donde se concursaba en el CASMU, tanto como para ingresar, para cambiar de escalafón, para subir de escalafón. Claro, porque nosotros entrábamos con concurso de méritos y merecimientos. Oposición y méritos. Oposición y méritos, ahí está. ¿Te acordás que hasta los trabajadores integrábamos el tribunal que tomaba, que fiscalizaba todo el concurso? Me ha tocado estar en alguna instancia y rabietas. Rabietas con Florencia. Lindos tiempos. Y bueno, y eso que estaba bueno, porque eso garantizaba que a determinados mandos de toma de decisiones o mandos medios, llegar a la gente más capacitada, ¿no? Bueno, habían errores como todo. El sistema no es tan perfecto. Digamos que se filtran. Hay intersticios, digamos. Sí, no era 100% efectividad, pero era lo que se buscaba con eso. Era eso. Y bueno, nostalgia, porque hoy en día eso ya no está más. Bueno, la idea es que vuelva, me imagino, porque si queremos ir hacia una universalidad de calidad en salud para la población, me parece que es lógico y justo que se tomen estas herramientas, ¿no? Para frenar un poco esta chatarrización que se viene suscitando hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, me parece que es válido tu nostalgia porque quizás lo vemos en nuestros entornos, ese detrimento, ¿no? Hoy, sin ir más, hablando con las compañeras, con los compañeros de la empresa tercerizada, ahora se le está pidiendo uno, no se le está pidiendo nada, se le está diciendo que va a haber una, en definitiva, bueno, una tocata de bolsillo, porque se piensa pagar un 20% de su salario con ticket de alimentación, cuando eso no está firmado, cuando eso no está acordado, y esas cosas lastiman porque es, en definitiva, bueno, es sacarle de bolsillo a los trabajadores. Vos con tu dinero haces lo que quieras. Y compras donde querés y haces lo que querés. Exacto. Así que bienvenidas a Nostalgia de hace unos 16 años atrás. Qué linda gente, aparte, lindas compañeras que aún están, lindos compañeros que aún siguen. Así que un saludo a todos ellos. A todos ellos, sí. Estamos escuchando a Se Armó Cocoa, unas gurisas combativas, feministas, que yo, compañeras, así que de disfrutar de la música que sale de acá, de abajo, y que habla del abajo y de acá. Cagates y rapias descalzan alpargatas o en buenas llantas, cariño, decisión y afinidad en idea, la pócima perfecta nos pega y nos proyecta hacia el saqueo de todo aquello que nos han robado. Dinero te maldigo y hasta que desaparezcas no me quedo de brazos cruzados. Pica un buen track y aparece sac, cansadas te espera el crack. Con lo existente, la palabra y la acción, así se convierte en una de esas armas de las que tenemos más potentes. Más potentes. Las distancias hoy se acortan, fact para el caradurismo. Represento yo a mi gente, cual que miente su cinismo. Se inventó el imperialismo para el reparto del mundo. Fijo capitalismo, sigue martillando hondo en las mentes de la gente, las ideas de ambición, avaricia diferente. Bueno, menos mal que trajiste el termo para recordarles a las compañeras y los compañeros, los, bueno, si se quieren comunicar, mandar mensaje, las vías de comunicación. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del 098-979-979. Por ahí nos mandan un WhatsApp, lo estamos leyendo con Javi, en realidad Javi los está leyendo. No, pero bueno, lo voy a hacer en un rato. Bueno, y si, por ejemplo, viste que las compañeras, los compañeros en sus sectores están ahora a mil, me imagino, también asistiendo, higienizando, limpiando, asistiendo a la población, a los familiares nuestros. Un saludo a todos aquellos que están internados, un saludo a todos aquellos que están asistiendo y trabajando. Y bueno, y viste que se complica a veces para seguir hilo a hilo el programa, así que ¿cómo se puede hacer para escucharlo en otro momento más tranqui? Bueno, seguramente entre los próximos días se suba a la aplicación de Afcasmu o afcasmu.com, que es la dirección de nuestra web. En la sección de videoteca, con un videito ya se sube la audición de hoy. También llega una notificación cuando está lista para escuchar, por la aplicación, así que excusas no hay. Ahí va, se puede estar informado. Hoy por hoy están todos los recursos para hacerlo, hay que estar ahí y bueno, informarse es una decisión de cada uno, si quiere incidir, si quiere estar ahí y bueno, y comentar. Decirle a los demás también de que están estas redes, que están estas posibilidades de información que tiene el sindicato. Seguirnos, sí, permanentemente, por el Facebook de Afcasmu, por el Instagram, que todo se está publicando ahí. Creo que estamos haciendo un trabajo importante desde prensa y propaganda para difundir todo, desde actividades, posturas, problemáticas. También pueden comunicarse con nosotros o con el sindicato para hacernos llegar las problemáticas de los diferentes sectores, ¿no? O las dudas que tengan, por la aplicación o por la web. También hay un formulario de contacto que llega al correo de la administración de Afcasmu o directamente con algún compañero que sepan que está vinculado a Afcasmu. Hablan con él y está bueno para que todos nos enteremos de lo que está pasando en cada local, ¿no? Bien, los referentes que siempre están, que van quedando, hay que seguir avanzando en eso. Cada uno tiene que ser responsable y hasta llegar a eso, a que todos seamos, bueno, un gremio realmente informado. Sobre todo también con esto de los derechos, que viene un avasallamiento hacia eso, ¿no? Que hay que estar siempre atento, siempre alerta. Y cuando suceden estas problemáticas de querer violentar nuestros derechos, bueno, enseguida estar ahí informado o denunciar estas situaciones. Sabés que julio es un mes con bastantes fechas, han suscitado muchísimas a lo largo de la historia situaciones. Vos recordabas, por ejemplo, trajiste para recordar al compañero Heber Nieto. Heber Nieto, sí, que fue asesinado un 24 de julio de 1971. Va a ser el 24, 50 años. Y ahí no hay excusas de nada, ahí era supuestamente, no había dictadura. No, estábamos previo. No era, pero bueno. No era, en plena democracia. Pero sí, ya se estaba cocinando. Las medidas prontas, ¿no? La LUC de la época. Exactamente. Era un estudiante de 17 años, estudiante de la construcción, en la UTU de acá, de la IEC. En el Grande, Crespo, ¿no? Sí, se encontraba haciendo tareas propias del curso que estaba tomando, de albañilería. Una jornada de trabajo, porque los estudiantes, el gremio, había logrado que la ampliación de la Escuela de la Construcción fuera por parte de ellos. O sea, utilizando todos los recursos y los conocimientos de los estudiantes, fue un gran logro estudiantil de la IEC. Mirá, sí, se encontraban, bueno, en obras precisamente, construyendo aulas y demás, agrandando un patrimonio de todos. Cuando abajo, por la calle, había una corta de calle por los estudiantes, reclamando diversas cosas. Y fue asesinado por un francotirador de la policía. Ahí tenés, bueno. Lo recordamos porque este 24 de este próximo sábado se cumplirían 50 años de este asesinato, ¿verdad? Que sigue impune, ¿verdad? Y bueno, Alicia en el país de las injusticias, ¿no? Y hablando de Franco Tirador, también recordar que un 16 de julio se cumpliría fecha, unos 84 años, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. De lo que fue el contragolpe al fascismo en la España revolucionaria. Dale, contale, vos estudiaste, dale. No. En realidad se venía gestando hace unos cuantos años previos, ¿no? Hace unos cuantos años previos, sí, a lo que ya fue el golpe, a lo que se llamó la Segunda República, en España. Ya habían tenido un intento anteriormente, viste, con esas monarquías que ellos saben tener, que van y vienen. Se había ganado la elección en este año por parte de las izquierdas, y bueno, a estos señores no les gustó. Estuvo muy bueno la previa del consenso de las izquierdas populares, y además con un gran apoyo de la CNT, que en ese momento contaba con más de 1,5 millones de afiliados y un solo trabajador a sueldo, que era el administrador. Todos los gremios estaban bajo la bandera CNT, roja y negra. Se enfilaron hacia ese propósito, que era, bueno, derrocar al fascismo, que estaba en el poder haciendo de las suyas hacía ya bastante tiempo, ¿no? Aliado de la iglesia, los conservadores que siempre no quieren perder sus lugares, ¿verdad? Sí. Y eso terminó con la época que ya sabemos de franquismo, ¿no? 3 años de revolución, de intentos de acuerdos mutuos, de ayuda mutua, de mutualismo, donde, bueno, el proletariado pudo realmente, y el campesinado, ¿no? En sí pudo lograr su propósito y demostrarle al mundo que había autosuficiencia para hacerlo. Las fuerzas no dieron porque, evidentemente, bueno, se juntaron muchos de los superamigos más poderosos para terminar con eso, que era realmente el camino a seguir, era realmente una luz a todo esto para el mundo entero, ¿verdad? Correcto, sí. Y se está cumpliendo fecha, se cumplió fecha en realidad el 18 de julio que pasó, que fue el domingo, de esto, que también por estos lados estuvimos cumpliendo fecha de la Constitución de 1830. Mira, ¿y qué más hubo el lunes más reciente? El lunes más reciente fue el aniversario de nuestro sindicato. 67 años de ASCASMU, 67 años de lucha, de historia, de compromiso. 1954 es el puntapié para todo este devenir. Vaya camino recorrido, ¿no? Vaya camino de recorrido, hablábamos con la rusa la otra vez, bueno, de todo ese emprendimiento, de cómo se formó la FUS, pilar fundamental, las 3F con FUNSA y FUEB, para, por ejemplo, para lo que fue la huelga del 73. Pero bueno, está ahora rusa y nos va a contar más de cómo vivió ella y cómo se vivió esta fiesta en ASCASMU, que además se innovó en tecnología. Eso es una cosa increíble. Estamos con todas. Salud, rusa, vamos arriba. Hola, ¿cómo andás, Javi? Pablo, ¿cómo están? Rusa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Acá, la verdad que fue muy bueno el aniversario, y sí, como dice Javier, fue todo un acontecimiento incorporar todo lo que es la tecnología en nuestro sindicato para festejar los 67 años. Bien. Tuvieron compañeros, por lo que sabemos. Yo no pude concurrir ni por Zoom ni por... ni presencial. Te escucho horrible. No lo trates así. Pobre, sí, pero es la verdad. No escuché nada de lo que dijo. Bueno, contanos allí. Fueron compañeros, históricos compañeros de ASCASMU. Fueron referentes, pero también de esos referentes que a veces no están en las páginas más pomposas, sino compañeros de base. Que tuvieron mucho que ver con la historia de nuestro sindicato, con una historia del sindicato que a veces no es la más contada, pero que estuvieron ustedes en el acierto, en la lucidez de ir hacia ese lado, a rescatar estas pequeñas historias que son las que hacen grandes también a ASCASMU, nuestro sindicato. Sí, totalmente. Fueron unos cuantos compañeros que armaron la historia de nuestro sindicato. Y muchos se conectaron por Zoom, los que no podían venir porque nos hizo un día helado, pero con muchísimo calor humano. La verdad que estuvo muy interesante todo lo que nos contaron, de cómo se formó el sindicato, de cómo nació la historia, y una parte que a veces no se cuenta porque queda guardada ahí, de cómo vivieron los compañeros que habían ingresado a trabajar en un ASCASMU intervenido, y cómo eran las cosas en ese momento y cómo aguantaron toda esa etapa para que cuando se hizo la luz de nuevo, los compañeros que estuvieron presos y pudieran retomar la parte de su trabajo y toda su tarea, y estuvo muy lindo, la verdad que muy lindo, sumamente emotivo, con historias súper súper interesantes, que muchas veces, más allá de uno haber vivido alguna parte, no las conocía, por ejemplo. Y la idea es que estos compañeros se sigan juntando y tratar de ver de hacer algo con toda esta historia tan rica. Bien, me imagino que estarán satisfechos entonces por esta jornada. Sí, la verdad que sí. Creo que todos los que estuvieron y compartieron se fueron contentos. Estuvo un grupo de trabajo muy bueno, que formó la Secretaría de Cultura, a las compañeras que les quiero agradecer, a Jessica, a Ximena, a Gustavo, a Tati, a Noni, a Mónica, todos los que me dieron una mano para que esto saliera adelante, y ni que hablar de todo el resto, todo el consejo directivo y todo el resto de los compañeros, al Coco, con la parte de prensa, a ustedes, a la difusión. Fue impresionante, fue muy, muy, muy bueno. La verdad que se sintió la unión y el compañerismo y la solidaridad, sobre todo, de los compañeros para que todo saliera bien. Y un buen viento en la camiseta para seguir también trabajando y generando cosas, me imagino, y más si hay un equipo ahí metiéndole, así que Le mandamos un saludo a todos los que estuvieron ahí metiéndole el cuerpo. Y a todos los que estuvieron, perdón que te corte, sí, no. Javier, pero a todos los que estuvieron, no los voy a nombrar a todos, más que agradecerles, porque en realidad me voy a olvidar de alguno y se me van a enojar. Pero sí, ni que hablar, que sin ellos no hubiera sido posible todo esto. Algo que estuvo bueno, Rusa, que se podía ver en las imágenes que subimos al Facebook, en el video, era que se veían muchas generaciones, ¿no? De compañeros, como decías vos, que están jubilados, hasta compañeros mucho más jóvenes. Y eso da para bien clara la historia de este sindicato, ¿no? Que sigue, que pasan compañeros, que se renueva. Y eso se ve muy bien reflejado en las imágenes y en los videos que subimos. La verdad que sí, lo expresaste clarísimo, porque sí hubo muchas generaciones unidas y estuvo muy buena esa parte. Eso, muchos compañeros interesados y muchos compañeros que están preguntando, que no pudieron conectarse, que no pudieron participar, de si se va a subir lo que se habló, si se va a compartir, y bueno, obviamente que les dijimos que sí, que ya estábamos en esto tratando de trabajar con los compañeros de prensa. Y aparte se merece porque aparte es un documento precioso, en definitiva, estos audiovisuales que van a quedar, me imagino, es parte de un laburo de recopilación, de anecdotario, que hay que hacer ese trabajo. Hablamos un poco la otra vez sobre eso y bueno, es increíble. Y también, bueno, también ese archivo que se encontró allí, ese cofre de qué misterio, recuerdos, ¿no? Sí, claro, es como ¡buah! Sí, eso es un misterio y estamos tratando de trabajar en eso y ver si podemos guardarlo en algún otro formato. Ya estuvimos hablando con alguna gente, con algunos compañeros, y bueno, estamos tratando de ver cómo lo organizamos para no perderlo, porque tiene una riqueza impresionante. Bueno, Rusa, un abrazo enorme, sabemos que estás ahí cambiando plumajes, así que un abrazo afectivo, apretado. Si querés contarnos algo más o que tengan ahí para trabajos próximos, si ya tienen algo que contar. Te voy a decir una cosa primero, que tenemos un obsequio por el 67 aniversario que estamos tratando de hacérselo llegar a todos los compañeros, que no se desesperen porque somos pocos a veces brazos, y bueno, estamos tratando de llegar para todos, que no les va a faltar ese obsequio que tenemos, que se hizo para el 67 aniversario. Bueno. Y además estamos trabajando a ver si podemos organizar algo para agosto, para el Día del Niño. Ah, qué lindo. Pero bueno, también se aceptan sugerencias, así que los compañeros que están escuchando, si quieren mandar algún correo, algún mensaje al WhatsApp de ASCASMU con alguna sugerencia, todo bienvenido. Y el que se quiera acercar a la comisión, y que hablar que también, ¿no? Bien, yo tengo una sugerencia, que todos tenemos un niño adentro, así que ya está. Fíjate que ahora viene el Día del Hijo, así que... Ahora está el Día del Hijo instalado, por favor. Pero tenemos que esperar un poco más. Bueno, Rusa, un besote grandote. Un beso grande, Rusa. Y bueno, vamos. Nos alegra escucharte y que andes bien y que estás trabajando a full con la Comisión de Cultura. Muchísimas gracias, chiquilines. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias. Dale, vamos arriba. Beso. Escucha distinto. Escucha M24. Otras maneras conocidas. Sábados, 10 horas. Otras maneras. Un disco. Un recorrido. Sus historias. Sus creadores y creadoras. Otras maneras conocidas, pero nuevas de sentir. Otras maneras. Con Ana Prada y Mariano Molina. M24, 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. M24 renovó su página web. En m24.com.uy escuchá la radio en vivo. Accede a los contenidos on demand de tus programas favoritos. ¿On de qué? Que podés escuchar los contenidos de la radio cuando y donde quieras. m24.com.uy. Ahora es más fácil de escuchar y más cómodo de leer. Además, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. m24.com.uy. Escucha, lee y navega distinto. Hola, soy Washington Sebastián Abreu Gallo. Y como sabés, el tema del retiro era algo que venía prolongando un poco. O un poco mucho, para algunos. Pero como en Habitat podés hacer retiros y depósitos en más de 500 locales en todo el país, ahora puedo mirarme al espejo y decirme, retiro, no te tengo miedo. Claro, locura. Porque si sos cliente de los principales bancos del país, tus retiros y depósitos son más rápidos, seguros y están al alcance de todos. En Habitat hacemos la vida más fácil. Entre nosotros, ustedes saben que ir al banco nunca fue lo mío. Mega liquidación a precios de remate. Liquidamos cientos de artículos en electrodomésticos, muebles, tecnología, bazar, hogar, juguetería y textil con descuentos increíbles. No te pierdas estas oportunidades solo por pocos días y hasta agotar stock. Te esperamos en el Dorado Hogar de calle Florida, esquina Sarandí, Maldonado. Mega liquidación a precios de remate. ¿Estás buscando una nueva imagen para tu proyecto? Te invitamos a producir contenido de calidad y así mostrar lo que querés. Visita nuestra web y seguinos en Instagram. Surfoto.uy. Surfoto. Mostrá lo que haces. Miércoles y viernes, 17 horas. Se abre el portal musical en las tardes de M24. Universos paralelos. 97.9 FM Montevideo. Aquellas tardes con la radio en la rambla. Escucha distinto. Aquellos días con Marindia en el sol. Escucha M24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. La FM con identidad uruguaya. Escucha M24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. La FM con identidad uruguaya. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo estás pasando, compañero? Bueno, un poco menos nervioso que cuando llegamos. Bien, yo sigo nervioso. Espero que esté saliendo bien. Pero bien, bien, tranquilo. ¿En qué la gente nos manda mensajes, los compañeros, Javi? ¿Qué me nos puedes decir de eso? Y como dice el Coco, nos mandan mensajes, siempre dice eso. Y bueno, nos mandan varios mensajes, hay unos de audio, nos mandan compañeros de FanCap sobre las actividades que están llevando ahí en la plaza. Nos mandan mensajes los profesores también, que tienen algunas problemáticas. Después saludos a Emilio, que manda un audio que no lo vamos a escuchar. Y bueno, y también bueno, un saludo para Jonathancito, para Mica, para Jimena, que nos están escuchando. Saludo para ellos entonces y para todos los compañeros y oyentes que están del otro lado. Bien, ¿conoces la Doble Dragon? No, no la conoces. No la conozco. Bueno, vamos a escuchar un poquito. We'll be right back. un saludo al Beto que está ahí programando. Lo estamos volviendo loco por eso. Le erró, reincidente de vuelta, pero bueno. Para la próxima traemos la doble dragón. Tranqui. Nos turnamos, Beto, acá. Nos pasa todo. Bueno, Sonia, buenas tardes. Un saludo enorme. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Escuchándolos, riéndome, imaginando las caras de Beto. pero muy bien. Es que le tocó el dúo dinamita de este lado. Sí, bienvenido a la audición, Pablo. Muchas gracias, Sonia. ¿Cómo andás? Bien, acá. En estas pocas. Cuéntenme ustedes, ¿de qué quieren hablar? Bueno, hay un clásico hoy. Hay un clásico hoy, sí, hay un clásico. ¿Cómo te ves para la ocasión? Y yo me veo bien, yo veo que espero un resultado absolutamente positivo para mi cuadro. Bueno. Sonia, contanos qué está ocurriendo en relación con nuestro sindicato y todo el entorno laboral que tenemos. ¿Qué está pasando? La última vez que hablamos estábamos bastante ahí, como bueno, a ver qué pasa. La empresa había mandado un comunicado, nosotros estuvimos acá, bueno, criticándolo. ¿Y en qué quedó todo eso? Bueno, ¿se acuerdan que les conté en la semana pasada que habíamos tenido una instancia con la dirección política de la empresa y que, bueno, que de alguna manera reafirman que iban a seguir adelante con esta política que viene llevando adelante la patronal del CASMU con un tono bastante represivo? Nosotros seguimos planteando y vemos con muchísima preocupación esta forma de despedir trabajadores sin derecho a la legítima defensa, porque no se hacen sumarios, no se caratula, simplemente falta grave y se pone la escala máxima que es el despido. Creemos en líneas generales también la empresa sigue llevando adelante una conducción que en lo personal no viene siendo, no es favorable para los intereses de los trabajadores. Creemos que viene haciendo una serie de apretes y de movimientos y reestructurando servicios y dándole participación a servicios tercerizados, intentando lo que venimos hablando ya hace varios programas, una política de poner trabajadores contra trabajadores. Por ejemplo, hay determinadas cosas que antes la empresa nos pasaban los datos, que era cuando los trabajadores adherían al paro, después nos mandaban de forma electrónica la adhesión para que nosotros pudiéramos hacer las devoluciones que tenemos que hacer. Ahora eso no corre más. Y bueno, tenemos las herramientas como trabajadores para poder resolver esos problemas. O sea, no necesitamos ese tipo de administración por parte de la empresa. Buscaremos los mecanismos para poder dar cumplimiento a los reintegros de los compañeros que hayan participado en las actividades. Pero lo que más importa es ese objetivo de poner trabajadores contra trabajadores, de generar inestabilidad. Ahora, supuestamente, hace cuestión de un rato, le comunicaron a los trabajadores de la farmacia descentralizada que van a ser trasladados para diferentes farmacias de la institución, y ahí va a seguir avanzando la tercerizada, cosa que nos llama la atención porque se supone que no se podía innovar después del acuerdo alcanzado que habla que hasta el 30 de septiembre están las tercerizadas. Se suponía que las tercerizadas, según las palabras de la empresa al Ministerio de Trabajo, eran porque se caían cuarentenas y entonces caían los servicios. Esto lo que demuestra que no es así. y que bueno, van moviendo a los funcionarios del CASMU por distintos servicios. Nosotros, obvio, sabemos que somos funcionarios de la institución, pero bueno, hay condiciones de trabajo, puestos de trabajo que habrá que respetar. Creo que sin duda estamos en un proceso en donde lo que más importa es, como trabajadores, ser inteligentes, reunirnos por los mecanismos que sean, por la vía presencial o a través de Zoom, para seguir pensando en las respuestas que como colectivos tenemos que dar. La empresa intenta desestabilizar en grupos, ¿no? Separarte en casillas como para que te mates entre uno y que te sientas debilitado. Entonces acá la única para mí es la respuesta colectiva, ¿no? Pensar en alternativas que nos permitan tomar medidas en el colectivo y que logre defender a lo que son los intereses de los trabajadores. Un poco por ahí está la situación. Tenemos que, sí es importante decirle a los trabajadores en cada uno de los lugares, cuando vos tenés una empresa represora como esta, lo que tenés que tratar es de cumplir a rajatabla con todo lo que está dentro del reglamento para no darles el changüí de que te sancionen, que es lo que están buscando, ¿no? Tener claro cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Nuestro rol como funcionarios operativos no orientamos, nosotros no tenemos la responsabilidad de hacer la orientación de funcionarios de la empresa, eso le corresponde a los mandos medios, si lo tienen que hacer, pero nosotros no. Ir pensando en respuestas colectivas, creo que de eso se trata, de llegar a tenemos que empezar a hacer una ronda de reuniones por áreas. Comenzaremos con todos los centros médicos, que va a ser la primera, y que la vamos a hacer por doble vía presencial o por vía Zoom, y ahí ir acumulando las propuestas de los trabajadores de qué alternativas entiende el colectivo al cual estamos representando que tenemos que tomar, para finalizar con un plenario que resuelva los pasos a seguir, ¿no? Bien, esa fecha tentativa de plenario más o menos está ubicada en qué momento, porque teníamos también otra fecha que era, bueno, la de que la empresa se iba a decidir a hacerse presente en el ministerio. La empresa en el ministerio firmó un acuerdo con nosotros, ¿cierto? Uh-huh. Después, la empresa tiene las alternativas de su conducción y de su gestión, que nosotros realmente creemos que está deteriorando la calidad de asistencia y la calidad de trabajo, cuando estás desarmando grupos y desarmando equipos de trabajo, cuando se genera un clima de trabajo por medio, digamos, de la imposición, cuando no se le dan los cambios en los procesos de trabajo por escrito a los compañeros. O sea, todo eso hace a una forma de institucional de manejarse que, por supuesto, no compartimos. Pero, bueno, las consecuencias de esas gestiones se pagarán con la asistencia que se brinda o con la calidad de trabajo o las tensiones en los lugares de trabajo, que son a raíz de cómo la empresa se está relacionando, ¿no? ¿Cuál es la política de gestión humana? Parece ser que la política es por la vía de la represión, la amenaza, es una forma de se quiere posicionar en ese lugar, actúa en consecuencia a ese tipo de política, y nosotros, como siempre, tenemos que dar respuesta desde el punto de vista del sindicato, tratando de tener la mayor comunicación con los trabajadores, y es lo que vamos a plantear ahora. La idea es comenzar con reuniones, por ejemplo, todos los centros médicos, que será, calculo yo, la otra semana, hacer una convocatoria de que tal día, tal hora, va a ser los martes antes de que comience el consejo, o sea, tipo las 10 de la mañana, que la gente se conecte por Zoom, y le habilitamos el link y discutir los temas puntuales de ese lugar. Después toda enfermería, todo servicio, toda alimentación, para confluir en el plenario. O sea, calculamos que después que vengamos del Congreso de la FURS y después de en el mes de agosto va a ser un mes en donde tengamos que discutir muchas cosas como sindicato entre los trabajadores del CASMU y también a nivel de la federación para llegar a tomar resoluciones probablemente en el mes de septiembre, ¿no? Bueno, entonces estaremos en eso. Evidentemente la empresa viene dando señas de no querer para nada ser amigo de este sindicato. No, pero a nosotros, viste cómo es esto, ¿no? Sí, sí. A nosotros lo que nos interesa es que si se firma un acuerdo, que se cumpla. Sí, que están en la puerta de no cumplirlo, ¿no? O esperando la fecha para... Claro, pero además ya tenemos otros acuerdos, Pablo, firmados, como es el acuerdo de carrera funcional, y la empresa sigue designando a dedómetro el amigo de, el conocido de, ¿tá? Para ocupar diferentes lugares o que sean que son ascensos o que sean mejoras en las condiciones de trabajo. O sea, hay un acuerdo de carrera funcional que quien lo viola sistemáticamente es la empresa. Quien no da cumplimiento. Hoy tenía una bipartita de género y en el lugar donde se hacía justo es el lugar de gestión humana y está la cartelera de concursos. No había un solo llamado a concurso para los funcionarios no técnicos, eran todos médicos. Y eso te da una señal clara, te da una pauta clara. No están respetando el acuerdo de carrera funcional. Si mirás el acuerdo de convenio asistencial, que supuestamente asiste y da un montón de beneficios a los trabajadores y su familia, y estás todos los días peleando. Un acuerdo que se firmó el 25 de octubre del 2019, cuando asumió esta directiva de esta empresa, y al día de hoy sigue siendo un acuerdo que ni siquiera tiene el nombre del convenio que se firmó. Se firmó un convenio asistencial, CASMU, AFCASMU, y sigue diciendo CASMU, CASMU, que era el que teníamos de años A. ¿Ah? Y que permanentemente entonces, hay que estar peleando para que exacto, se cumpla, ¿no? Exacto. Que permanentemente hay que estar discutiendo y poniendo el papelito arriba de la mesa, y que a veces los trabajadores de las áreas que tienen que hacer cumplimiento a eso contestan como que el convenio que ese convenio ya se terminó, ¿no? El convenio no se terminó, el convenio está firmado y se tiene que cumplir. Y nuestros compañeros deben hacer cumplir ese convenio porque es un beneficio que alcanza a todos los trabajadores no técnicos y su familia. Y que fue una conquista y que por tanto hay que hacerlo cumplir, que esos beneficios sean otorgados. No si dice que tenés una posibilidad de financiar un procedimiento en tantas cuotas que te vengan en afiliaciones y te digan no, tenés que pagarlo de contado. No, dice el convenio tal cosa y hay que cumplirlo. Dice que tenés derecho a tal cosa y hay que cumplirlo. Dice que el alcance de ese convenio es para todos los trabajadores, titulares y suplentes, y para todos los familiares que tengan un vínculo consanguíneo. Hay que cumplirlo en ese sentido. Cuando la institución eso no lo cumple, lo firma, demuestra que es la institución CASMU que no cumple con lo acordado. O sea, es la política que tiene. Escribe una cosa, la firma, acuerda y después no lo cumple. Entonces, bueno, como trabajadores, como colectivo, tenemos que presionar para que se cumpla lo que está firmado. Y como trabajadores agremiados al sindicato, tenemos que pensar en las alternativas para defender nuestros derechos. Y es a eso lo que tenemos que dar esta gran discusión, para pensar cuáles son las mejores alternativas para destrabar esto y que se termine esta política represora que lleva adelante esta institución. Bueno, buenas, Osania. Iremos poniéndole un pienso a todo esto y, bueno, como esperaremos que la llegada del Consejo por vía Zoom o presencial a nuestros sectores de trabajo. Igual lo más importante, Javi, es que ya la gente, que ya los compañeros vayan generando la discusión en su lugar, ¿no? Es que se está dando, sí, sí. Que sea un ida y vuelta rápido y que vayamos pensando, bueno, cuál es nuestra alternativa, qué es lo que pensamos, qué es lo que proponemos. Porque esto o lo sacamos entre todos o no sale. Porque si nos quedamos a la espera de tal o tal otra cosa, y la empresa te sigue parcializando, ¿no? Encerrándote en cajoncito, que es lo que quieren. Y eso es lo que tenemos que romper todos los días en cada lugar de laburo. Bueno, Sonia, bastante claro. Vamos arriba. Nos estamos viendo entonces ahí en las recorridas. Salud. Un abrazo bien. Grande, Sonia. Nos vemos. Gracias, Ulises, por estar ahí. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, entre otras problemáticas, o vislumbrando también esta opción que hay hoy en día, este aire de aplastamiento, qué sé yo, de brutalidad patronal, intempestiva ahí, de represivas, vamos a hablar con Naelia, que nos cuente un poco cómo están en, bueno, en el sindicato de Codicen. Hoy estuvieron movilización, tuvieron asamblea ayer, y bueno, Naelia, salud, adelante. Tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Es buenas tardes, Javier. Hola, buenas primero tardes. Y antes que nada, gracias por el espacio y la difusión. Comentarte, bueno, que la Unión de Funcionarios del CODICEN se encuentra en conflicto ya desde hace una semana, un poco más. En principio, esto comenzó solicitando la recontratación de tres compañeros, dos compañeros y una compañera, que son referentes en un sector que es PAENFE, que es un programa de apoyo a la enseñanza media y a la formación en educación, que funciona en Codicen desde hace unos cuantos años. Es un programa financiado por el BID, por lo tanto estos compañeros son tercerizados, pero cumplen funciones permanentes dentro del Codicen. Estos compañeros se acercaron sobre finales del año pasado al sindicato, solicitando la afiliación, siendo pioneros en esto porque nuestro sindicato hasta ese momento no tenía compañeros tercerizados afiliados. Y bueno, para comenzar una lucha que ya se veía venir, que era el cierre de este programa y por supuesto dejar a todos los trabajadores del sector sin trabajo, valga la redundancia. Se trata de unos 60 trabajadores aproximadamente. En esa instancia tuvimos un gran apoyo y un número importante de afiliados, y estos tres compañeros fueron los referentes de esa lucha en la que se logró recontratar a ellos, a todos, a los 60, durante 6 meses más, o sea, hasta junio de este año. Y en el medio de todo eso ponernos a negociar concursos de ingreso a la administración, que por supuesto tuviera en cuenta a estos compañeros como se tiene, por ejemplo, a los becarios y a los pasantes, que es que pasaran directamente a la prueba de oposición evitando el sorteo. Todo esto no ocurrió, insistimos varias veces en ponernos a negociar el ingreso, los concursos, no llegamos a un acuerdo, de hecho tuvimos mucho tiempo sin negociación colectiva con Codicen. Y bueno, una semana antes de cumplirse este plazo, el 30 de junio, en una bipartita se nos avisó que se iba a extender la recontratación de todos los compañeros de PAENFE hasta diciembre. Esto fue así hasta que aparecieron los tres delegados y nos avisaron que a ellos tres no los iban a recontratar. Entonces se hizo la consulta de por qué a ellos tres. Y bueno, era simplemente que no los querían, no los necesitaban y que sus contratos son a cierto término, y así lo resolvió el Consejo. Lo que nosotros claramente visualizamos fue una persecución antisindical, por supuesto. Se trata de los tres compañeros que lograron una afiliación a nuestro sindicato de un sector que jamás había tenido representación sindical, ¿no? Y bueno, en esa lucha, en negociaciones, los compañeros ya van a cumplir un mes sin trabajo. Tuvimos instancia en el Ministerio de Trabajo, donde no llevaron a ningún representante con poder de negociación, no había ninguno de los 5 consejeros, simplemente fue la secretaria general con ninguna capacidad de negociar, a informar que no los iban a recontratar. El propio ministerio, las propias negociadoras del ministerio solicitaron un cuarto intermedio, le pidieron que reflexionaran y revean la situación. Los compañeros tienen informes positivos de sus jefes, fueron solicitada la renovación por sus jefes, que, como te digo, cumplen tareas permanentes y alguien las tiene que hacer en el CODICEN. Y bueno, y les pidieron por favor que a la próxima instancia fuera algún consejero o alguien con poder de negociación, porque esa reunión no tuvo mucho para hacer. Pues volvimos a la semana siguiente a la instancia con el Ministerio de Trabajo, con la DINATRA. Nuevamente no fue ningún consejero y en esa instancia fueron a más y la secretaria general del CODICEN, que fue la vocera del consejo, la señora Virginia Cáceres Batalla, en un momento de la negociación le dijo a uno de los compañeros que estaba, de los compañeros sin trabajo que estaba presente, que bueno, que podían charlar con los tres si sacaban al sindicato del medio. Un claro atropello y un desconocimiento a nuestra organización. Que incluso la negociadora del Ministerio de Trabajo le tuvieron que decir que nunca habían escuchado eso, que era prácticamente un disparate lo que estaba planteando. Y ahí, en un gesto de darse cuenta que había cometido un error, como que le habilitaba al sindicato a que fuera el abogado a representarlo. Otro atropello, porque claramente nuestro sindicato es quien resuelve, quien va a representar a los compañeros, ¿no? Claro. Bueno, no tuvimos mucho más que eso, porque el ministerio tiene un rol de mediador, pero no resuelve o no puede exigirle nada al CODICEN. Y bueno, ahí empezamos una campaña de difusión de la situación, un paro con movilización a la puerta del CODICEN, bueno, y obviamente la denuncia pública de esta situación. En otra instancia, que fue la primera instancia que tuvimos diálogo directo con Robert Silva, el presidente del CODICEN, fue en una reunión de la coordinadora de sindicatos con el propio consejo, donde la coordinadora también apoyó nuestro reclamo y permitió transmitir cuál era la situación, y Robert Silva fue a más aún, diciendo que él no tenía nada que negociar con un sindicato, que no se iba a poner a negociar contratos tercerizados, porque estos compañeros se tienen que abrir empresas para poder trabajar para el CODICEN, entonces dice que no por contratos con empresas él no tiene que negociar nada, cuando en realidad es el propio CODICEN que los obliga a tener ese método de trabajo, que además los precariza aún más, porque los compañeros ahora se quedaron sin trabajo y además no tienen despido, no tienen liquidación, no tienen nada. Y bueno, está en un claro atropello de a la herramienta sindical, y una falta de conocimiento de la normativa, o bueno, o un como tú decías al principio, una política clara con respecto a qué hacer con los sindicatos, ¿no? Ayer tuvimos asamblea, resolvimos otra batería de medidas que implica la denuncia pública, ahora con nombre y apellido de aquellos que han sido parte de todo esto, el propio presidente del CODICEN, y bueno, por supuesto la secretaria general como vocera, y bueno, con una campaña también de los gastos excesivos que está teniendo el CODICEN en otras materias. Se ha hecho de público conocimiento la contratación de un policía retirado en un cargo de asesor de seguridad inventado, porque no existe, o mejor dicho, creado para pagarle un sueldo importante a este señor. El gasto de $200,000 en una consultoría para mejorar la gestión, cuando existen organismos públicos que lo pueden hacer perfectamente. Claramente se trata de una gestoría privada que, bueno, no sabemos aún a quién pertenece, pero y bueno, y otra serie de denuncias que vamos a ir haciendo durante estas semanas. Y bueno, y una próxima asamblea a principios de agosto, que bueno, si no hemos tenido respuesta, evaluará aumentar las medidas y, por qué no, la ocupación. Ahí está, Nadia. Bueno, te agradecemos el tiempo. Repetinos ahí la instancia de asamblea. Es un mal que se viene, bueno, instalando esto de los atropellos, de los acomodos. se funciona así, lamentablemente, en estos momentos. Son tiempos de retroceso si no empezamos a activar y a darnos cuenta y a refrenar estas situaciones. Y eso lo tenemos para que hacer. Para que no nos lleven puestos, ¿no? Lo tenemos que hacer colectivamente y dar una dura batalla, pero hay que estar pronto para hacerlo y no queda otra tampoco. Repetimos entonces la instancia y nos vamos despidiendo. Muchas gracias por el tiempo y por participar. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a reunir en asamblea los primeros días de agosto. No resolvimos día ayer, pero claramente evaluando la posibilidad de la ocupación, así que los mantendremos al tanto y gracias por el espacio y la difusión. Bueno, que andes bien. Chau, chau. Un saludo al Coco que nos mandó un mensaje y, como te decía, dice que no me olvide de leer los mensajes. Así que Coquito, que anda ahí con nanas familiares, un abrazo enorme. Salud, compañeros. Nos vemos el jueves que viene. Chau, chau. Esto fue Salud en Movimiento. Escucha distinto. Escucha M24. Por decir algo, rumbo a los Juegos Olímpicos. La delegación uruguaya para Tokio 2020 está compuesta por 11 deportistas. Desde 1924, primera vez que Uruguay concurrió a los Juegos Olímpicos, solo llevó menos deportistas a Los Ángeles 1932 y Montreal 1976. Además del boicot a Moscú.